montón de colegas de distintos medios también pelearon hacia dentro de sus medios para que saliera la noticia. Eso es muy importante, es una muestra de lo que podemos hacer los periodistas. Y a ver cómo revertir este tipo de situaciones, porque la verdad tenemos que pagar un derecho. Otro de los datos que relevamos es a un muy bajo nivel de sindicalización de los trabajadores de prensa. El 72% no se encuentra agremiado a ninguna. Evidentemente algo está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación o acá en la... Te cuento, hoy se cumplen 20 días de nuestro despido. Somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente a... Por eso estamos haciendo todo esta movida, para que de una vez por todas el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores de prensa. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llegó Señal de base. No te preocupes que llegó Señal de base. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos nuevamente en un nuevo programa de el colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Estamos hablando de Señal de Base. En esta ocasión es el envío número 12. En este día gris y destemplado, frío también, le vamos a tratar de poner un poquito de calor a estas próximas dos horas con un montón de temas súper interesantes. Equipo... del Señal de Base casi completo, está Estefanía Velo, buenos días, allí en la producción, y está también Luciano Giorgetti en producción y redes sociales. Nuestro operador en el día de hoy es David. Te agradecemos, David, que estés con nosotros aquí. Y aquí adentro del estudio estamos David Barresi, Paula Bonomi, Virginia Lariucci, quien les habla. Buenos días a todos, ¿cómo les va, compañeros y compañeras? Muy bien, Virginia, buenos días. También queremos agradecer la presencia de Joaquín García. ¡Ay! No lo vi, me lo olvidé. Como siempre, y de Ayelen Vázquez, que es otra de nuestras compañeras productoras, que siempre está con nosotros y nos acompaña. La verdad que sí, una mañana muy gris, después de un viernes 3 de junio que quedamos todos muy arriba, muy contentos de sol, donde pudimos movilizar por en todas las calles del país por el Ni Una Menos, gritando Ni Una Menos, vivas nos queremos. Así que bueno, nada, ahora vamos a estar hablando de eso también. Muy buenos días, muy contento de estar acá y así, para arrancar lo que va a ser también una semana muy movilizante para los periodistas, porque se viene el 7 de junio, el Día del Periodista, ¿no? Uh-huh. Así que ahí vamos a tener también bastante información hoy sobre el tema. Bueno, y otro de los temas que vamos a estar tocando en el día de hoy tiene que ver con el estreno de un documental que fue hace dos días nada más, el jueves, en el Cine Gaumont de Capital Federal. Se llama La Construcción del Enemigo y en esa pieza documental se indaga cuál fue la relación, o se devela, en realidad, mejor dicho, cuál fue la relación entre los medios de comunicación y la dictadura militar en la década del 70, en la construcción de un otro que se hacía necesario para toda la sociedad eliminar, erradicar, aniquilar, y la utilización que hicieron puntualmente de una pequeña niña, hoy una mujer luchadora y militante. Estamos hablando de Alejandrina Barrimata, pero de todo esto lo vamos a desentrañar un ratito más tarde. Como siempre, en el programa vamos a tener noticias gremiales, vamos a tener historias de compañeros y vamos a tener sorteo. Pero esta vez no vamos a sortear ni un libro ni un disco. Vamos a sortear entradas. ¡Apa! ¿Para un recital? ¿Para un show? No. Para un almuerzo que vamos a estar haciendo la semana que viene. ¿Nos querés contar, David? Es el 12 de junio, vamos a estar haciendo un almuerzo en la sede de ATE. Al igual que el año pasado, en ocasión del Día del Periodista, vamos a hacer un encuentro entre todos los compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras de prensa de la ciudad. Es importante encontrarnos, y más esta semana, que como decías, el 7 de junio, el 8 va a haber una movilización muy importante. Por primera vez, en realidad en muchísimo tiempo, todos los gremios de prensa del país salimos a la calle para reclamar por nuestros puestos de trabajo y por nuestras condiciones laborales. Así que es una semana ideal para encontrarnos. Así que el 12 de junio la idea es comer una tallarineada a las 12 del mediodía ahí en la sede de ATE, y vamos a estar sorteando entradas para esa tallarineada para quienes se anoten al sorteo. Yo diría que no pierdan tiempo en eso, ¿no? Anótense. Vamos a recordar que esa tallarineada que vamos a estar haciendo para encontrarnos, para charlar, para discutir cosas que nos pasan a nosotros y pasarla bien. La tarjeta tiene un valor de 120 pesos, ya le vamos anunciando a los compañeros, que es básicamente, y en serio, para bancar los gastos, para pagar los tallarines, las salsas, va a haber salsas diferentes. El vinito, para los que son vegetarianos, va a haber cosas sin carne, no se preocupen, lo que queremos es que vengan todos y todas y encontrarnos para celebrar nuestro día y también para repensar nuestra situación actual. Como cuesta 120 pesos, puede que haya algún compañero o compañera que no tenga la guita para ir. Entonces es por eso que hoy estamos sorteando. Vamos a sortear dos, una por persona. Así que anótense porque tienen doble chance. Vamos a estar sorteando dos tarjetas para el almuerzo del Día del Periodista. Bueno, acaba de llegar nuestro operador oficial, Diego Cisterna. Le mandamos un beso a David y le damos muchas gracias porque bancó hasta ahora, nos puso en el aire. Pero ya llegó Dieguito. ¿Cómo te va, Dieguito? ¿Llegó corriendo? Muy Virginia, bien. Virginia, ¿cómo se tiene que anotar la gente? Ahí va. Como siempre, nos encuentran en Twitter a través de @periodistaslp y ahí nos mandan un tweet con el hashtag tarjeta. Tarjeta CTP. Ahí va, tarjeta CTP. Por Facebook, en el posteo que ahora va a ser Lucho en cualquier momento, debajo del posteo ustedes ponen quiero una tarjeta para ir al glorioso almuerzo del Día del Periodista. Y bueno, y como siempre saben, si tienen nuestro WhatsApp, correo electrónico, lo pueden mandar, de alguna manera se van a comunicar con nosotros. Ahí Lucho ya está atento a recibir todas las solicitudes. ¿Algo más? Nada más que largamos. Juntos somos más fuertes. Señal de base. Este viernes 3 de junio, la sociedad se volcó a las calles y movilizamos en todas las plazas del país. Marchamos porque el último 3 de junio la calle fue nuestra, pero no alcanzó. Porque las mujeres que denuncian continúan enfrentando solas la violencia machista. Este vacío de políticas públicas se traduce en la renovada escena del femicidio. Marchamos porque reclamamos políticas públicas integrales para prevenir la violencia y erradicarla de todos los ámbitos, no solo un 0800 para denunciar. Una política integral es patrocinio jurídico gratuito para las víctimas. Es sostén económico y facilidades de acceso a la vivienda para las mujeres que abandonan sus casas huyendo de la violencia. Porque recordemos que los refugios son solo una estrategia para la emergencia. Una política pública es tener defensores y fiscales formados en la perspectiva de género. Es promocionar los derechos de los más vulnerables, discriminados y criminalizados, las personas trans y travestis. Política pública integral es un reconocimiento de las diferentes formas de violencia que nos atraviesan y que no son solo las que se producen en el ámbito de las relaciones familiares, la violencia obstétrica, institucional, laboral o mediática. También marchamos indignadas, con bronca, porque Belén sigue presa. Unidos y alegres porque nos enorgullece el coraje de los que no se doblegan ante las amenazas del poder, como le sucedió a la colega Silvia Martínez Casina. Porque también nos empuja la persistencia de Valentina, la compañera travesti que denunció la a la Municipalidad de La Plata y reclama volver a la dignidad de su empleo, lejos de la esquina de la prostitución. Marchamos porque queremos abrazar a las familias que reclaman justicia por sus hijas, compañeras y madres asesinadas. Marchamos con gratitud hacia las organizaciones de mujeres que abrieron el camino y siguen corriendo fronteras, junto a los varones que caminan con nosotras porque comparten la certeza de que no hay sociedad nueva si no interpelamos el gesto cotidiano de la desigualdad y la violencia brutal y simbólica que convierte los cuerpos de las mujeres en mercancía. Este 3 de junio volvimos a las calles como trabajadoras y trabajadoras de prensa, que se plantean la urgencia de identificar las violencias que se dan dentro de las redacciones, en cada estudio de televisión y de radio, en todos nuestros ámbitos de trabajo para dejar de reproducirlas. La violencia contra las mujeres también se expresa en las condiciones de trabajo, con la precarización laboral y la desigualdad de salario por igual tarea hacia nuestras compañeras. Debemos, sin tregua, defender los derechos adquiridos y construir una comunicación no sexista, con equidad entre trabajadores y trabajadoras de prensa, cosa que es responsabilidad de todos y todas, no solo de las mujeres. Entonces, marchamos, entre otras cosas, también porque celebramos nuestra libertad, nuestra alegría y nuestra rebeldía. ¡Vivas nos queremos! Ni una menos. Mueve tu esqueleto y no eches para atrás. Muchos han querido no dejarnos pasar. Tú sabes que tienes la oportunidad. Diseña tu vida a tu antojo, mira. Licua tus sentidos para volar solo echa de andar. La vibración te guiará. Mira a tu lado, hay otro igual. Yo soy ni una más. Yo soy ni una menos. Yo estoy viva, pero podría haber muerto, podría estar muerta. El papá de mi hija la podría haber matado. Yo no podía estar en mi casa cuando toda esta gente está peleando por algo que a mí me está pasando. Vengo por la causa y porque mi amiga tiene muchas denuncias hechas y nadie hace nada. El marido la molesta todos los días, hace muchas cosas que no tiene que hacer. Y denuncia y denuncia y nunca hace nada. La policía ni nada. Va, hace denuncia y la policía le dice, sí, ya lo vamos a agarrar y nunca nada. 50 denuncias tiene hecha. La molesta en la calle, en el trabajo, a la hija, a todos. Concientizar tanto a las mujeres como a los hombres de que es una problemática que nos afecta a todos y que particularmente las mujeres no tenemos que esperar a los golpes. Que hay muchas señales antes que nos sirven para darnos cuenta y poder alejarnos de estas personas violentas. No esperemos a llegar a esas instancias, tomemos conciencia antes y alejémonos de esa gente que lo único que hace es hacernos sufrir. Yo vine particularmente porque sabía que iba a ser mejor que quedarme mirando la tele y quejándome, porque siempre pasa lo mismo, que uno ve la tele y se queja, dice, ay, pobre chica, y esto me sirvió para poder manifestarme y representar el repudio que tengo hacia la violencia de género. Esto tiene que ser escuchado. Por la justicia tiene que ser escuchado. ¡Ni una menos! Una impresionante movilización ayer en Capital Federal y en todas las ciudades del país, en donde hubo concentración de mujeres y de hombres luchando contra la violencia machista. Aquí en la ciudad de La Plata fue impresionante también la movilización allí en Plaza Moreno, porque toda la sociedad está diciendo basta. Paremos con los femicidios, con la violencia machista, ni una menos. En 2015 se registraron 286 mujeres, niñas asesinadas, según los datos publicados por el Observatorio de Femicidios Maricel Zambrano de la Casa del Encuentro. De allí surge este dato escalofriante que comenzó a circular desde el año pasado. Una mujer asesinada cada 30 horas. A esta hora, en este minuto, una mujer puede estar siendo asesinada en manos de un femicida. En lo que va de este año, nada más, ya se registraron en los medios de comunicación 66 femicidios más y las mujeres seguimos siendo violentadas, atacadas y asesinadas. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, otros datos alarmantes fueron vertidos por el Observatorio de Violencia de Género, el OVG, que depende de la Defensoría del Pueblo de la provincia. Durante el 2015 se registraron un promedio de 535 denuncias por día de violencia familiar. También en ese informe se destaca que se recibieron alrededor de 6.015 denuncias por abuso sexual en las comisarías de la mujer y de la familia. Por otra parte, en el fuero penal, más del 80% de las causas judiciales por violencia en que las víctimas son mujeres son tipificadas como lesiones simples y amenazas. En nuestro país también se realizan alrededor de 500.000 abortos clandestinos por año y esta es una de las principales causas de muerte materna y es una de las principales consignas que el caso de Belén, la chica tucumana, adolescente, criminalizada por haber tenido un aborto espontáneo, impuso la consigna este año fuertemente en el documento que elaboró el colectivo Ni Una Menos. Claro, también después el cambio de gestión política también provocó que fueran desarticulados muchos programas nacionales, provinciales, municipales de asistencia a mujeres víctimas de violencia de género que ya venían trabajando con algunas deficiencias, poco personal, falta de presupuesto. El problema es que este año no se anunció cuál será el plan de acción para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. La ley de patrocinio gratuito aprobada en noviembre del 2015 no se empezó a implementar y todavía hay provincias que no adhieren a la ley 26.485 y no asisten a las mujeres que son víctimas de violencia. Según la Casa del Encuentro, en estos últimos 8 años que ha hecho el relevamiento, 2.094 femicidios hubo en nuestro país. Y además de los femicidios directos y puros, que son es la muerte de las mujeres, también hay otras dos categorías que se registran. Por un lado, lo que tiene que ver con los femicidios vinculados. Personas con vínculo familiar o afectivo con esa mujer, ¿sí? En 8 años se registraron 208 asesinatos como femicidios vinculados. Es decir, pueden ser hijos, pueden ser hermanos, pueden ser cualquier tipo de familiar que haya intentado evitar la muerte de la mujer. Y producto de todos estos femicidios, también está la categoría llamada femicidios colaterales. Son los hijos e hijas. En 8 años, 2.518 hijos e hijas se quedaron sin madre. Y esto nos lleva a pensar cuál es el rol que tenemos nosotros como comunicadores, como periodistas, para abordar estos temas de género y puntualmente en este caso la violencia contra las mujeres. Siempre lo venimos pensando, entre todos y hoy con la contundente marcha de ayer lo queremos retomar. Vamos a estar charlando con Laura Salomé Canteros. Ella es una colega periodista digital y docente que está interesada en el enfoque de géneros y de los derechos humanos. Es integrante de la red PAR, esta red de periodistas de Argentina en Red, por una comunicación no sexista. Es editora en la sección géneros del portal de noticias Marcha. Y también integra el colectivo editorial. ¿Ya está en línea? Hola, Laura, ¿cómo te va? Buenos días y gracias por atendernos aquí en Señal de Base. Hola, ¿qué tal? Un saludo. ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias Laura. La verdad que la marcha de ayer vuelve a poner en agenda esta necesidad de que efectivamente se tomen políticas públicas para revertir esta situación tan terrible que tiene que ver con los femicidios. Ahora, ¿se vuelve a poner en agenda? ¿Está en agenda el tema? ¿O tenemos que seguir trabajando para que las cuestiones de las mujeres y puntualmente la violencia sea un tema de agenda y de interés política y mediática? Bueno, esto que vos decías, ¿no? Laura, aguardaun si nos estás escuchando, aguardá un segundito que vamos a establecer la comunicación nuevamente. Estábamos comenzando a charlar con Laura Salomé Canteros, esta colega integrante de Red PAR, y con ella queríamos tratar de reflexionar un poquito justamente cuáles son los temas de agenda que tienen que ver con las mujeres y cómo es el tratamiento en los medios, ¿no? Que aunque parezca mentira y que, aunque uno crea que ya está muy superado un montón de cosas, siguen apareciendo discursos absolutamente machistas en los medios, criminalizando a las mujeres, justificando las agresiones que sufren como si ellas hubieran hecho algo para merecerlo. Sí, además no podemos dejar de tener en cuenta que esta semana hubo un hecho de violencia a través de un chiste, ¿no? Algo que se pretende siempre minimizar, un hecho que fue repudiado por muchos colegas, por los sindicatos de prensa, contra la colega Silvia Martínez Casina, digamos, la colega de Canal 13, que fue, digamos, en un pirulito, en un chiste del diario Clarín, de este diario que es hegemónico, digamos, hizo referencia a que si ella continuaba con la lucha, iba a terminar como las Juanas quemadas en la hoguera. Digo, esto no es para nada chistoso cuando pensamos en la historia de la persecución y de la Inquisición hacia las mujeres. Estamos, bueno, en línea de nuevo con Laura. Laura, buen día. Paula, Virginia y David te saludan. Hola, ¿qué tal? Otra vez. Otra vez. Bueno, nada, Virginia te había planteado un poquito cómo viene esto de la agenda, de los temas sí. de mujeres en los medios y de qué manera se imponen en este marco del 3 de junio. Bueno, yo creo que más que reflejar en este momento la realidad de la problemática, o sea, poder entender que es una problemática social y estructural, retomar las demandas, digo, me parece que como comunicadores y comunicadoras es una responsabilidad hoy, ¿no? O sea, y si se quiere también una exigencia. O sea, porque es avanzar también en informar de forma compleja, ¿no? O sea, dejar de pensar en una audiencia como si fuera solamente consumidores o consumidoras de información para empezar a complejizar un poco y problematizar qué es lo que está pasando realmente y qué es lo que hay detrás de que una mujer muera cada 30 horas. Digo, en esto, visibilizar lo que no se visibiliza, digo, esas otras violencias que quizás son más cotidianas, o sea, que son más imperceptibles, complejizar un poco más en eso, digo, no hablar solo de femicidios, no hablar solo de golpes. Me parece que eso también ayuda a poder entender esto que decíamos que es estructural, o sea, y visibilizar las voces de las mujeres organizadas en la política, que somos quienes hacemos en el día a día, y acá hablo como periodista y como activista, somos quienes en el día a día nos organizamos para que haya manifestaciones, concentraciones, marchas de 150.000 personas. Digo, no pensar que esto es solo un grito de indignación, sino que también tenemos que visibilizar todas las propuestas que desde los feminismos se problematizan, se complejizan y se ponen en escena cada vez que se dan estas convocatorias. En esas propuestas, ahí está la agenda política. Digo, entonces hay que ir a buscarla, creo, la agenda política, y hay que visibilizarla. Las violencias machistas están en la agenda política. Que después los políticos y las políticas de los partidos políticos hegemónicos no lo tomen, es otra cuestión. Pero está en la agenda política de la sociedad el tema de las violencias machistas. Seguro, digamos, no podemos dejar de desconocer que en muchas organizaciones de base, en organizaciones políticas más chicas, no solamente los partidos políticos hegemónicos, y en las organizaciones sociales se da y se reproduce la violencia machista, porque digamos, no escapamos a que somos hijos de este patriarcado y de este sistema anquilosado que se reproduce y que encuentra todas las vías para reproducirse. Ahora, ¿cómo enfrentamos eso al interior de las organizaciones, ¿no? Eso también es algo que hay que visibilizar, como decías vos, hablar del tema y seguir reflexionando. Yo creo que bueno, que es por el camino de dar discusiones colectivas, o sea, de hablar de todos los temas, de llenar todos los espacios, digo, o sea, de llenar de todo esto que tiene que ver con las prácticas de discusión, de toma de decisiones de forma consensual, de que el espacio se llene de diferentes voces, o sea, de todos los espacios, ¿no? De llenar de feminismo los medios, me parece que, no sé, ¿qué es lo que pasó con Tiempo Argentino? Digo, bueno, quebró, o sea, los trabajadores y las trabajadoras se quedaron casi sin laburo, muchos se quedaron sin laburo, pero tomaron una salida colectiva, ¿no? O sea, y me parece que hoy son una cooperativa y me parece que ese es un ejemplo, por ejemplo, digamos, para contagiar. Ahora, también está como esto que decimos, digo, como lo pendiente, ¿no? qué pasa dentro de las redacciones cuando son 30 varones y 3 mujeres, uh-huh. por ejemplo, ¿no? Y qué pasa si no se lleva adelante, digamos, una agenda género sensible, como decimos, digamos, muchas. Entonces ahí hay un espacio, me parece, a complejizar, ¿no? Ahí hay un debate y me parece que ahí hay que meterse, digamos, como decimos siempre, o sea, y que, bueno, las feministas que estamos en todos los espacios, ¿no? Porque, bueno, precisamente, digamos, la mala palabra es machismo, o sea, no es el feminismo. Entonces, poder incidir también en las redacciones, también en las organizaciones sociales, digo, no ser cómplices con las violencias, tener decisiones editoriales las que somos periodistas. O sea, me parece que por ahí va el cambio y, bueno, obviamente que desde base y desde las bases y también exigiendo políticas públicas que vayan hacia ese sentido. Una vez leí en una entrevista que le hicieron a Liliana Daunes que ella se definió que es ser feminista es una forma de mirar el mundo, construir otro sistema posible de valores. Pero bueno, nosotras las mujeres sabemos que es muy difícil asumir tamaña definición, asumirnos como activistas, feministas, para poder tratar de cambiar este paradigma. Vos te hiciste feminista, supongo, por ende también atravesaste todo este proceso de quizás de contradicciones en algún momento, ¿no? Y arrancaste a tomar esta conciencia de género. Ahora, ¿cómo transmitir a las compañeras, colegas, de alguna manera que eso lo pongan en práctica desde la comunicación? Me parece que hay que animarse, digamos, a hablar desde el feminismo, o sea, que de lo que hablamos no les ajeno a nadie, o sea, entonces ahí, digamos, hay una cuota de empatía que es innegable. Que bueno, que todas sufrimos violencia, que todas sufrimos discriminaciones y que si no lo sufrimos, bueno, es porque esto que vos decías, nos está faltando una vuelta de rosca en el darnos cuenta, en el mirar alrededor, digo, en el estar un poco más atentas o de informar correctamente, digamos. Me parece que es hoy una problemática que ya no se puede ignorar y no sé, me parece que, bueno, sí, Liliana Daunes es como muy muy grosa, ¿no? Pero uh-huh. pero bueno, es como esto de contagiar de que es una forma de organizarse y digo que se puede transversalizar en todos los espacios, en todas las instituciones y bueno, y que tiene que ver también, digo, con la toma de decisiones, porque precisamente lo que problematiza es quien tiene el poder, ¿no? Entonces, digo, me parece que el feminismo es una apuesta porque cada quien vuelva a tener, digo, sus cuotas de poder, ¿no? Y que, bueno, que precisamente podamos colectivizarlo y distribuirlo. O sea, que no sea, digamos, quien ejerce el poder, como decimos nosotras, el macho hegemónico, digamos, de clase media, heterosexual, digamos, con privilegios, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé. Ir problematizando, me parece que va por ahí. Y Laura, en torno al uso del lenguaje, ¿cómo pensás vos ahí las estrategias y en qué tiene que ver el uso del lenguaje con la implementación de un periodismo que tenga perspectiva de género? Bueno, ahí también, digamos, como múltiples estrategias, ¿no? O sea, me parece que se piensa, o sea, hicimos un pequeño apartado desde el colectivo de trabajadores y trabajadoras para el último para el libro que se presentó 10 ironías sobre la libertad de expresión que uh-huh. habla sobre esto como uno de los debates pendientes, ¿no? ¿Por qué invisibilizamos, digo, a las mujeres cuando somos la mitad de la población y estamos en todos los espacios de discusión política, gremial, digamos, esto también en este momento de flexibilización, de despidos, de precarización laboral se está dando mucho también, ¿no? Las mujeres no estamos en esas crónicas. Pero bueno, nada, o sea, el retomar, digamos, por ejemplo, ¿no? O sea, decir trabajadoras en este momento, digo, ya nos está visibilizando. Entonces ahí hay una llamada de atención. Es un pequeño uso, digamos, dentro del lenguaje, pero donde hay algo que profundizar. Entonces, bueno, pero ¿qué pasa con las trabajadoras? Bueno, y ahí está, digamos, la perspectiva de género, digo, más de forma más profunda. Bueno, ¿cómo afecta esta situación de forma específica y especial a las mujeres? Entonces ahí hay una investigación y ahí es donde el enfoque de género, digo, se profundiza dentro de las crónicas cotidianas, por ejemplo. Porque, bueno, es precisamente, digo, llevar, o sea, sacar de este lugar de invisibilización o de que no se habla de las mujeres y ahí se avanza. O sea, algo que puede ser un cambio de lenguaje, inclusive hasta puede ser incómodo, que son discusiones que dicen, bueno, pero esto, nada, no te agrega nada, ¿por qué hay que poner trabajadoras? Bueno, porque ahí hay una situación específica sobre la que profundizar. Recuerdo que eso que estabas planteando me quedó muy grabado. Un día yo le estaba haciendo una nota a Gabriela Barcaglioni, nuestra colega de aquí de la ciudad de La Plata, que es feminista y activista, también integrante de la Red Par, compañera tuya. Y ella explicaba esto de cómo a cualquier noticia que vos vayas a cubrir le podés atravesar la mirada de género. Y me acuerdo que ella decía, por ejemplo, la inundación en la ciudad de La Plata. Fue un caos, fue una tragedia, estaban muchas personas afectadas. ¿Cómo haces para ponerle la mirada de género atravesándola? Bueno, ¿cómo afecta particularmente a las mujeres esta inundación? ¿De qué manera diferente afecta a las mujeres en diferente a los hombres? Bueno, por ejemplo, suponte que la mujer se tiene que ir de su casa porque se le inundó toda y está indispuesta. Y cuando se piden donaciones para que lleven a los centros de refugiados, se pedía agua, se pedía lavandina, se pedía velas, pero no se pedían toallitas, por ejemplo. Digo, desde lo mínimo, pensar en que la mujer tiene una particularidad, como por ejemplo esa, hacia todo, digo, los despidos, cómo afecta particularmente a las mujeres, ¿sí? Si sos trabajador cooperativista, ¿cómo afecta específicamente a las mujeres? Y siempre, si uno le empieza a buscar esa vuelta, se da cuenta que hay cuestiones muy específicas que debemos tener en cuenta. Para mí, por ahí es un ejemplo tonto, pero para mí fue muy... ilustrativo. Sí, sí, y yo lo aprendí. A partir de que ella me lo marcó de esa manera, a partir de ese momento empecé a pensar siempre, bueno, ¿y a la mujer cómo la afecta diferentemente que al resto? Sí, tal cual. Gaby es una grosa también, otra grosa, sí. Y bueno, nada, en esto de que vos mencionabas en la coyuntura, ¿no? En la coyuntura de despidos y de creciente movilización, dos cosas me gustaría como señalar y que estamos, por ejemplo, tomando desde marcha en la sección casi todos los días o por lo menos todas las semanas o siempre que podemos. El tema de la feminización de la pobreza, o sea, que es como un concepto sobre el que, ya te digo, o sea, las feministas laburamos muchísimo y que tiene que ver con otro ítem, ¿no? O sea, con la política, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar, digamos, en un contexto de gobierno de derecha, o sea, que hace recortes sobre subsidios, que muchos de esos subsidios sabemos que afectan a las personas más pobres, sin que entre las personas más pobres la mayoría son mujeres? Entonces la feminización de la pobreza es precisamente esto, ¿no? ¿Cómo afecta la pobreza de forma diferencial a las mujeres? Claro. ¿No? O sea, que seguramente le va a afectar mucho más a las mujeres. Y el segundo factor, digamos, ¿qué va a pasar con toda esta lucha, ¿no? O sea, con todo lo que se avanzó, digamos, a fuerza de movilizaciones, en el sentido de que las mujeres pobres no van a poder más salir a la calle a luchar, ¿sí? Entonces ahí, digamos, se va a ver claramente que, bueno, que nuestra fuerza política de lucha, de demanda en la calle, o sea, no va a ser quizá tan grande en muchos espacios, por lo menos más de los sectores populares, porque las mujeres van a tener que ir a resolver el día a día, llenar las bocas de los pibes y las pibas. Claro, tal cual. ¿No? Sí. Entonces, o sea, ahí también, digamos, hay una situación que visibilizar y que estar muy atentas y que esperamos no ser alarmistas, pero, o sea, sí, lamentablemente, claro, pensamos que va a ser un poco, que va a ir por ahí, digamos, ¿no? Te vamos a invitar a escuchar un fragmento de la voz de Claudia Corol, un poco consultada también, pensando en clave de cómo responde en este momento o cómo creemos que está respondiendo el patriarcado a el aumento de denuncias y a la visibilización de la problemática de violencias integrales de la mujer. Así que, a ver, ahí lo escuchamos. Todo lo que hemos logrado en términos de visibilización y de mayor conciencia en algunos sectores sobre los temas de cómo afecta la violencia a las mujeres como parte de un sistema de dominación, no solo como un hecho aislado, y hemos logrado también en términos de comunicación discutir algunas formas de encarar estas denuncias, saliéndonos de esos estereotipos, por ejemplo, del crimen pasional. Sin embargo, me parece que lo que esto genera es, por un lado, una posición más firme de una gran cantidad de mujeres y también de disidencias sexuales, de las diversidades, de trans, de travestis, de lesbianas, de gays, que ya no aceptan el lugar del silencio. Pero esto también está generando una respuesta de parte del patriarcado, del machismo, de los sectores homofóbicos, travestofóbicos, transfóbicos, lesbofóbicos, que es incrementar la violencia para disciplinar los cuerpos. Creo que este es un tema por lo menos para poner en discusión, ¿no? Porque por un lado encontramos mucho más denuncia, mucho más scratch, mucho más mujeres y disidencias sexuales que dicen nuestro cuerpo es nuestro y tenemos voluntad y capacidad de decir por nosotras mismas. Generó una respuesta que es la que siempre ha tenido, por otro lado, el patriarcado. Es decir, el patriarcado se constituyó históricamente de manera violenta a través de la dominación y de la violencia sobre los cuerpos, más o menos sutiles, ¿no?, esa violencia. Y yo creo que ahora está tratando de disciplinar, de volver a domesticar y de ejercer su poder, y nos vuelve a confirmar que es un sistema de dominación y no solo que es una falta de conciencia de algunos señores. Bueno, Claudia Corol es educadora popular, integrante de Pañuelos en Rebeldía, una de las impulsoras también de estas asambleas de la organización previa del Ni Una Menos. Digamos, ella nos cuenta de la respuesta más extrema del patriarcado, que tiene que ver con la eliminación de las mujeres, el silenciamiento como respuesta a más violencia, el disciplinamiento del cuerpo, cosa que bueno, vos puntualmente estuviste trabajando en estos días a través de la revista En Marcha, el caso de Juana, un caso que te ha impactado muchísimo y que has logrado justamente sintetizar de qué manera el patriarcado muestra su peor cara. Sí, la verdad que re fuerte, o sea, yo la nota salió el martes y yo, bueno, nada, me enteré el jueves pasado. Y bueno, y hablé con una colega de Salta, y ahí, bueno, ella me pasó con otra colega, y así fuimos como armando, y yo no podía sacar la nota, o sea, como de tan fuerte, y tampoco, obviamente, digamos, todas estas preguntas que nos hacemos, ¿no? O sea, cómo construir un periodismo diferente, o sea, que no sea sensacionalista, ¿no? Laura, ¿vos podés recordarnos a nosotros y a nuestros oyentes qué es lo que le pasó a Juana? Sí. ¿Quién es Juana? Bueno, Juana es una niña de etnia wichí, de 12 años, y bueno, la noticia lo que decía es que fue violentada sexualmente por 8 varones criollos, quienes, bueno, a plena luz del día la violaron, y bueno, había cómplices y no hicieron nada para frenar esta violencia. Uh-huh. La noticia, digamos, que surgió en la semana pasada fue que estaba embarazada de 6 meses y que bueno, que en eso, digamos, todo esto que llamamos el circuito de violencias de una víctima, que cuando fue al hospital, porque se hizo la denuncia de la violación, cuando fue al hospital no solo no la atendieron con el protocolo para violaciones, lo que hubiera evitado el embarazo, sino que además no le dijeron en su dialecto, o sea, no había traductores, cuando eso también es una ley provincial de que en cada hospital público tiene que haber un traductor o traductora hacia los dialectos, no le dijeron que tenía derecho a un aborto no punible mucho más adelante, ¿no? Sí, estoy pensando que Juana fue víctima de violencias sistemáticas y que las mujeres en general, por supuesto no al extremo de Juana, pero que sufrimos violencias sistemáticas. Y con esto se me ocurre, ¿no? Digo, ella la violaron 8 hombres y después la siguió violentando el sistema de salud y la siguió violentando la justicia y la siguió violentando la policía y también la prensa. Digo, y ella queda entramada en ese sistema de violencias ejercidas sobre ella. Exacto. Y ahí está, digamos, lo que decía Claudia, ¿no? O sea, de la complejidad, ¿no? O sea, y nosotras dentro de Marcha por lo menos nos podemos dar el lujo de esto, ¿no? De complejizar la mirada y de poder, eso, digamos, como analizar no solo el hecho aislado, digamos, sino poder darle una mirada más amplia y poder decir... Juana fue víctima de el patriarcado, sí, uh-huh. La violaron, del capitalismo, sí, sí. Porque digo, está cursando un embarazo en una situación de pobreza estructural a la que hemos condenado a los pueblos originarios, ¿no? Uh-huh. Y de toda la incompetencia institucional, sí, indefensión absoluta ante la justicia, además. Exacto. Entonces, ahí podemos ver, digamos, toda esa complejidad. Y lo que vos decías de los medios, en las crónicas que ya habían salido, era Niña Wichi, no tenía nombre. Terrible. Fue muy fuerte. Fue muy fuerte, no tenía nombre. Entonces yo dije, bueno, pongámosle un nombre, no puede ser. Porque ni siquiera podemos salir a reclamar la Niña Wichi, o sea, no, porque aparte también estamos estigmatizando de alguna forma, ¿no? Uh-huh. O sea, nos acostumbramos, digamos, a la etnia y a la violencia, ¿no? O sea, y entonces también podemos complejizar un poco eso, digamos, como periodistas. El lenguaje no sexista es como el primer paso, digamos, la base en la cual nos deberíamos de parar. Y genera muchas resistencias para los comunicadores, incorporar palabras como nosotres, o escribir con asterisco o con X, o decir todo el tiempo porque no suena radialísticamente los, las. Digamos, son esas resistencias que tienen que ver con la transformación. Ahora, claramente no alcanza. No alcanza dentro de las redacciones, no alcanza en los programas de televisión, no alcanza esto de dar un salto real en la conciencia de decir, seguimos revictimizando a las víctimas. Bueno, esta semana arrancamos, bueno, la semana que pasó, digamos, arrancamos con las noticias del femicidio de Micaela en Bahía Blanca, uh-huh. O sea, después de casi 30 días de búsqueda y de marchas y de movilización, digamos, de toda la ciudad. De y otra Guadalupe, vez, claro, de Rosario, vez, de las tres niñas, ¿no? Otra vez se culpó, digamos, a las víctimas. Otra uh-huh. vez los medios hegemónicos han culpado a las víctimas. A mí me parece que lo que tenemos que empezar a hacer es practicar un poco más de ciudadanía comunicacional y empezar a rechazar, digamos, directamente, o sea, escribiendo a esas redacciones de esos medios hegemónicos, digamos, de que esto está mal, de que es violencia simbólica, sí. De que es violencia mediática y que es una forma más de violencia contra las mujeres, digamos. Sí. Y tienen que empezar a ser sancionados. O no sé, digamos, busquemos, digamos, como otra solución. Pero a mí, hoy por hoy, me parece que el rechazo a esas formas de cobertura es la mejor herramienta que podemos tener. Sí, y resaltar también como comunicadores que, como siempre decimos, el femicidio no es la única violencia contra las mujeres, sino que es el punto más alto de una espiral de violencia que comienza mucho más temprano, con celos, con control, con dominación, con subestimación, y que también cuando se presentan determinadas noticias en los medios, no desestimar que esas cosas también son violencia contra las mujeres, porque a veces dice, bueno, pero esta piba es insoportable, entonces le habrán aplicado un correctivo. No, eso es violencia contra las mujeres y es muchas veces el primer paso para violencias más graves. Laura, te tenemos que despedir, pero te queremos agradecer muchísimo que hayas compartido estas reflexiones con nosotros y nosotras aquí en Señal de Base. Y bueno, esperamos que no sea la última vez que charlemos de estos temas. Bueno, nada, muchas gracias. Decir que lo de ayer fue muy emocionante, fue muy movilizante. Digo, fuimos las mujeres y las feministas organizadas quienes logramos una vez más repudiar la violencia machista. Digo, y bueno, nada, agradecerles mucho y obviamente para cuando lo necesiten, cuando quieran, estoy, por supuesto. Gracias, Laura. Hasta un luego. Un abrazo, gracias. Laura Salomé Canteros, periodista digital, ella también es docente, está interesada en el enfoque de géneros y derechos humanos, es integrante de la Red de Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista, Red PAR, así se llama, y es editora de la sección Géneros del portal de noticias Marcha, que los invitamos a que lo lean. Es marcha.org.ar. Ahí va. Y ahí van a poder encontrar las notas de Laura y tantísimas otras notas muy interesantes. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo si no me escuchas. Pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Muy buenos días. Me llamo Laraure, me dicen Larita por los chiquititas. He nacido en el último pueblo de la provincia de Buenos Aires, en Carmen de Patagones. Soy hincha de Boca y de Chevrolet. Y desde el 2010 que llegué a La Plata, transité hasta el año pasado la Facultad de Periodismo, haciendo el profesorado y la licenciatura en Comunicación Social. Tengo que decir que desde que llegué a la ciudad de Las Diagonales, el Olga Vázquez me ha cobijado muy pero muy bien, que allí he conocido compañeros de militancia y de vida, y que actualmente me mantengo en ese espacio, en la parte radial, realizando móviles un poco esporádicos para De Mañana es Mejor, produciendo más temprano que nunca el informativo que sale de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y conduciendo una tarde descalza los miércoles a las 19 horas. Si pienso en una cobertura especial que no me podría olvidar, tengo que mencionar la del 8 de marzo, ya hace algunos años, cuando junto a un grupo de mujeres nos encontramos en Plaza de Mayo para marchar como cada 8 en defensa de nuestros derechos, y una situación muy extraña: la plaza copada por hinchas de San Lorenzo que pedían la vuelta al barrio de Boedo. En ese momento, Las Condenadas al Éxito, un grupo platense feminista y musical, copa el escenario y logra ahí unir dos luchas bien distintas. La sensación fue muy rara, las banderas violetas entre medio de las azul y rojo, los cánticos cruzados, bueno, y unas fotografías hermosas de un momento que jamás se repitió. La verdad es que no recuerdo así como alguna pastillita graciosa especial, pero aprovecho el changüí para decirles que mañana domingo a las 18 horas en Aucaché estaré acompañando con una presentación fotográfica la ponencia de Dani Cohen Arasi sobre Jóvenes a Cielo Abierto, sobre la lucha del pueblo cordillerano de Esquel y el rol protagónico de los jóvenes. Así que los espero también. Bueno, un abrazo bien grande para todos los que construyen día a día Señal de Base. Les cuento que sigo en la dificultosa búsqueda laboral y les mando en nombre del colectivo de Radionauta un saludo bien grande a todos, y bueno, nos veremos el próximo sábado en la tallarinada de los trabajadores y las trabajadoras de prensa. Alerta ante tanta incertidumbre. Noticias gremiales. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Señal de Base. Tuve miedo, pero ya se fue. Denuncian al dueño del diario El Oeste de Esquel por criminalizar trabajadores. El Sindicato de Trabajadores de Prensa del Oeste de Chubut denunció el accionar represivo y criminalizador del empresario Agustín Morán, quien asentó una denuncia judicial contra los trabajadores del medio, acusándolos de tener intenciones de incendiar la redacción, lo que produjo que este viernes la empresa amaneciera custodiada. Cabe recordar que los trabajadores llevan 13 días de retención de tareas y se encuentran en asamblea permanente ante la falta de pago de sus salarios. A continuación escuchamos a Jorge Naón, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Prensa del Oeste de Chubut. El dueño del diario, él hizo una denuncia a la policía que por comentarios que la entidad le iban a quemar el diario. Así que hizo una denuncia y hoy el diario amaneció con custodia policial. Igual hicimos la villa, en la cual volvemos a reiterar que si las medidas de fuerza siguen, se siguen planteando los puntos de reclamo que el sindicato tiene, que son el pago en tiempo y forma de los sueldos, la recategorización, la bancarización, el blanqueo de algunas sumas en negro y también algunos plus por responsabilidad, que en parte de administración. En realidad pusimos ahí que el paro sigue, y lo que dijo el contador, algo que no sabíamos, que la empresa está concursada. Paso de la quiebra, eso fue lo que manifestó él, y que la verdad que en esta situación, así como sigue, va a terminar en quiebra. Bueno, después de eso nos dijimos, el paro sigue, hasta que se paguen los sueldos. Así que son 2 meses atrasados. De esta denuncia también la pusimos en el acta, en el acta de la Secretaría de Trabajo, de que el dueño del diario puso bajo sospecha a sus trabajadores y que repudiamos esa actitud. ¿Sí? Repudian hechos de violencia en el Consejo Deliberante de Olavarría. En la madrugada del viernes, una patota ingresó al recinto con intenciones de interrumpir el tratamiento del boleto estudiantil gratuito, situación que afectó particularmente a los y las periodistas que intentaban informar, quienes sufrieron presiones e intimidaciones. El hecho fue denunciado por la Asociación de Periodistas de Olavarría, que calificó la situación como una inaceptable falta de respeto a la democracia. Se firmó el Acuerdo Paritario Nacional para la Prensa Escrita. Tras varias jornadas de difíciles negociaciones, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina firmaron un acuerdo paritario por 6 meses, que implica un aumento remunerativo del 20% de marzo a agosto, más un 3% no remunerativo en los meses de junio, julio y agosto. El 4 de agosto se retomarán las conversaciones a fin de cerrar el segundo semestre del año con un nuevo incremento. Escuchamos a Flavio Frangolini, secretario de organización de la FATPREN. Hemos alcanzado un acuerdo salarial con ADIRA, la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina, un acuerdo semestral de marzo a agosto en el marco del convenio 541, para las empresas gráficas y digitales y diarios web de todo el país. Es un acuerdo de un incremento salarial del 20% más un 3% no remunerativo para los meses de junio, julio y agosto. Además, una cláusula para pagarlo retroactivo a marzo, con la diferencia de los meses que se habían abonado apenas una suma fija de 1.600 pesos, e incluirá también el aguinaldo. El segundo semestre lo comenzaremos a negociar el 4 de agosto, también con la misma Cámara, con la idea de lograr el mejor incremento posible en una situación bastante difícil para todos los sectores del movimiento obrero. El balance que hacemos en la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa de este aumento no puede ser satisfactorio en un marco de devaluación ya del 60% del peso, con tarifas que tienen un techo de 400-500% de incremento. No hay ningún aumento posible para los trabajadores que alcance a paliar semejante situación. De todas maneras, creemos que ha sido bastante satisfactoria la forma en que hemos logrado el primer semestre sin lucha, y tenemos la expectativa de poder alcanzar un incremento similar para el segundo semestre, que nos daría un aumento anual cercano al 40%. Esa es nuestra expectativa, que si bien no sirve para paliar las grandes diferencias del poder adquisitivo que ha habido, la gran pérdida del poder adquisitivo, sí nos permite, aunque sea, sostenerlos en la lucha. De todas maneras, nuestras organizaciones están fortaleciendo, sigue fortaleciéndose mucho el sindicalismo de prensa, sobre todo a partir de la unidad alcanzada en la Mesa Nacional, así que aprovecho la situación también para convocarlos a todos a la movilización del 8J, ahí nos vamos a ver, como siempre, en la lucha. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo, sino...